El Punto Crítico presenta Con la Trata No Se Trata, con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. Un espacio dedicado a la problemática social de la trata de personas desde un enfoque humano y diferente. Con la Trata No Se Trata, con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. Hola amigos, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a una transmisión más de Con la Trata No Se Trata. El día de hoy tenemos a dos súper invitadas que nos van a hablar un poquito acerca de un foro que vamos a tener en octubre en la Cámara de Diputados con el tema de trata de personas. Rita María Hernández, de Comisión Unidos contra la Trata, es parte del equipo que lidera Rocío Orozco. Y tenemos a Marta Torres, de CAP Internacional. Ellas nos van a estar platicando un poquito acerca de este foro y de lo que es CAP Internacional y toda la labor que ellos han hecho. Marta, Rita, muy buenas tardes, bienvenidas. Gracias por invitarnos. Muchas gracias. Chicas, pues cuéntenos un poquito acerca de este foro, qué queremos conseguir, quiénes van a estar invitados. Ustedes cuéntenos para que toda la gente que nos escucha se anime a acompañarnos el 4, 5 y 6 de octubre en Cámara de Diputados. Así es, pues, nos es muy grato platicarles sobre este foro, porque estamos convencidos, todos los que estamos organizando, que este punto de reunión va a ser uno de los más importantes para seguir avanzando contra la trata de personas en México. Tú sabes que realmente hemos avanzado mucho en los 4 años que tiene vigente nuestra ley. Tenemos cosas muy importantes que han sucedido, claro. Bastantes sentencias, bastante sensibilización del tema. Ya no estamos como hace 6 años que nadie sabía qué era la trata, ¿no? Ajá. Entonces, ahorita ya podemos mencionar sobre trata en las calles y la gente ya está alerta, ya sabe. Y realmente una de las cosas que más nos preocupa es que nunca vayamos para atrás en cuestión de este tema. Siempre tenemos que ir hacia adelante y tenemos que buscar las estrategias que necesitemos encontrar para cerrar ese círculo delictivo y asegurar que todos los responsables de tener esclavizadas a las personas que están siendo víctimas de trata de personas sean castigados y que llegue de alguna manera el fin, o muy cerca del fin, de este delito que nos agobia a todos. Y sobre todo la cuestión de que debemos entender que todos somos responsables de alguna manera de que esto siga sucediendo en pleno siglo XXI en nuestro país, y no nada más, claro, en nuestro país, sino en alrededor del mundo. Claro. Y por eso este foro es tan importante, porque nos visitan personas de todo el mundo. Ya después voy a permitir darle la voz aquí a mi amiga Marta, que les va a estar platicando sobre el ámbito internacional. Pero aquí en México, pues, se nos han abierto las puertas de una manera bien increíble en la Cámara, con algunos de los senadores, muchos diputados, gente que está involucrado en todos los procesos judiciales, okay, y jurídicos en este sentido, porque estamos seguros de que si trabajamos juntos, verdaderamente podemos hacer un cambio y podemos hacer una diferencia en nuestro país en este tema. Y lo que nos interesa es siempre, como país, ir a la vanguardia, ¿no? Claro. Creo que nuestra ley es una ley que está siendo ejemplo al mundo, que todo el mundo tiene como las orejas paradas y los ojos bien abiertos para ver qué está pasando en México y qué está pasando con la ley. Y para nosotros, entonces, como equipo en Comisión Unidos contra la Trata, lo importante ya es empezar a hacer alianzas internacionales, que ya nada más no sea un tema que estamos manejando aquí un ratito, ¿no? O aquí en el ámbito nacional, porque lamentablemente muchas de nuestras chicas y nuestros chicos acaban en otras partes del mundo. Claro. Y aún igual de lamentable es que chicos y chicas de otros países también acaban siendo víctimas de trata de personas en nuestro país. Y eso tiene que parar. Claro. Eso no lo podemos permitir. No podemos ser parte. Tenemos que avanzar. Entonces, este foro tiene que ver con eso. Tiene que ver con lo que falta. ¿Qué falta por hacer para que podamos llegar verdaderamente a erradicar la esclavitud en nuestra generación aquí en el siglo XXI? Okay. Entonces, pues muy interesante, es una gran labor, es un gran trabajo, una gran tarea, y pues bueno, ya estaremos viendo qué ocurre a lo largo de estos 3 días en la Cámara de Diputados. Y por otro lado, bueno, les comentaba que nos acompaña Marta Torres, y ella pertenece a CAP Internacional. Trabajaron muy fuerte, hasta donde sé, en la ley que aprobó Francia para todo lo que es el castigo al cliente en el tema de prostitución. Marta, bienvenida, por favor cuéntanos un poquito acerca de qué es CAP, de tu trabajo, para después empezar a trabajar o platicar más bien en el tema del foro. Muchas gracias, Eve. Gracias por invitarme a participar hoy en este programa. Os comento, CAPI Internacional es el resultado, es una organización que coaliciona 14 organizaciones de todo el mundo, pero antes de llegar a estas 14 organizaciones, es el resultado de un trabajo conjunto y de una reflexión conjunta de muchas organizaciones en todo el mundo acerca de lo que es la explotación sexual, de lo que es la trata y de quiénes son los responsables, los verdaderos responsables de que ella exista y de quiénes son las verdaderas víctimas. Entonces, durante muchos años, a nivel europeo, organizaciones venidas de bien procedencias bien diferentes, algunas, muchas de ellas organizaciones feministas, pero también organizaciones de derechos, de defensa de los derechos humanos, han trabajado tanto a nivel nacional como a nivel europeo, pues en estos trabajos que ya te digo de reflexión sobre este tema. Y en el año 2013 finalmente se organizaron en una coalición, que es la Coalición por la Abolición de la Prostitución, CAP. Al principio fueron 5 organizaciones, luego se fueron uniendo otras más. Ahora mismo estamos representadas en todo el mundo. Esperamos en América Latina muy prontito que también se unan organizaciones a nosotros, la Comisión, por ejemplo. ¿Cuál es el objetivo de nuestra organización? El objetivo de nuestra organización es federar a todas aquellas organizaciones que luchen por la abolición de la explotación de la prostitución, es decir, nuestra filosofía es netamente abolicionista porque consideramos que la explotación sexual, que la trata, no son ni más ni menos que una forma de vulneración tremenda de los derechos humanos, una violencia como no está escrito contra las mujeres, física, psicológica, sexual, que las destruye, que las anula como persona. Entonces no podemos entender en ningún caso que esto sea una forma de trabajo o que esto pueda ser regulado como cualquier otra actividad de tipo profesional. Entonces, partiendo de esa base, partiendo de que nuestra defensa, nuestro primer objetivo de defensa son las mujeres y restituirles su calidad de ser humano, su dignidad, todos los derechos que les han sido arrebatados, y focalizando la responsabilidad, la culpabilidad de esta lacra social en, por supuesto, quien los explota, pero también en quien las consume, porque si no hubiera consumo de sexo pagado, no habría oferta, no habría mujeres sufriendo. Entonces, por eso quiero explicar que nuestra postura es únicamente hay que abolir esta explotación, que es inadmisible, y siempre hay que defender a las mujeres. Esto es CAP. Entonces, ya te digo, ahora mismo somos 14, nuestra vocación es de seguir creciendo poco a poco, pero sobre todo seguir construyendo e intentar que los diferentes países vayan adecuando sus legislaciones, además al protocolo de Palermo, que en su artículo, que es muy importante, porque el mismo protocolo de Palermo del año 2000 de Naciones Unidas, dice en su artículo 9 que los países tienen que intentar poner todas las medidas legislativas y de otro tipo, culturales, educativas, sociales, para desalentar la demanda que propicia la trata. Entonces, realmente es una obligación de los estados cumplir este artículo 9, los estados que han ratificado este protocolo. Nuestro trabajo como CAP es animar, ayudar y alentar a los estados a que lo pongan en marcha. Claro. Marta, en este sentido creo que en México mucho hemos hablado de la ley general que se aprobó en el 2012. Ya lo decía la ONU, tenemos una ley marco en este sentido. ¿Por qué? Porque se tomó desde un punto de vista en donde la víctima es lo principal, lo cual hace una gran diferencia a nivel legislativo. Lo que más preocupó al legislador en su momento fue obviamente darle esa prioridad a la víctima. Es una ley que marca un estilo y que marca una pauta para poder seguir trabajando en los derechos humanos. Y dices algo muy importante. Aquí se busca sancionar a quien consume el tema de la explotación sexual, no a quien se prostituye. Entendemos que quien decide hacerlo lo va a hacer y será su decisión. Pero aquí es súper importante hablar de ese último eslabón de la cadena de explotación. Cuéntanos un poco más acerca de esto, Marta. Efectivamente, bueno, primero felicitaros por esta ley, que como decía mi compañera Rita Hernández, es absolutamente pionera y creo que un ejemplo a nivel mundial de lo que se puede hacer en la lucha contra la trata. Por supuesto que es mejorable como todas las leyes, pero es pionera, creo que inició el buen camino porque, como tú dices, focalizó focalizó su centro en la defensa de las víctimas. Así es. Es una ley que persigue, por supuesto, a los explotadores, pero creo que el objetivo primero es la defensa de la protección de las víctimas, la defensa y protección de las víctimas, la reparación del daño. Nuestra política es exactamente igual. Nosotros no podemos. ¿Cómo vamos a penalizar a una mujer que está siendo explotada? ¿Cómo vamos a criminalizar a una niña que ha sido vendida? Claro. ¿Cómo vamos a deportar o a una persona que ha sido transportada a otro país, que no tiene papeles, y la vamos a tratar como una inmigrante ilegal y la vamos a devolver a su casa, donde no sabemos qué es lo que puede ser? Claro que la perspectiva de la víctima, claro que la perspectiva de derechos humanos es nuestro objetivo principal. Pero aquí también hay la otra parte, la perspectiva del perpetrador, claro, del consumidor y del tratante. Estos son delincuentes, están explotando seres humanos. Esto tampoco lo podemos olvidar. Y no podemos olvidar que hay dos grandes responsables: los que explotan, pero los que consumen. Porque los que explotan están ahí para dar servicio a la demanda de los que consumen. Entonces, como tú dices, es el último eslabón de la cadena. Si este último eslabón no lo tenemos en cuenta, nunca podremos afrontar una política eficaz de lucha contra la trata, porque la demanda seguirá existiendo, la demanda seguirá siendo impune. Esto es una muy importante, muy interesante. Hasta ahora y hasta hace muy poco tiempo, la demanda, los mal llamados clientes. Han gozado de impunidad total ante las leyes. Antes solamente se perseguía traficantes, tratantes, proxenetas, explotadores. ¿Qué pasaba con los clientes? Con los clientes, claro, que son parte de la parte, yo creo que más importante de toda esta cadena de explotación. Rita, Marta, ¿qué necesitamos aparte de un cambio a nivel legislativo? ¿Qué necesitamos como sociedad? Sabemos que obviamente esto implica un cambio cultural, pero ¿cómo podemos empezar a trabajar a partir de nuestras casas, de nuestras escuelas, con los jóvenes, con nuestras hijas, con nuestros hijos, para que entiendan que no es normal ver a una persona como un producto consumible? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos empezar a trabajar? Rita, ¿qué nos puedes decir? Sí, pues mira, yo creo que por eso el protocolo de Palermo no dice nada más legislaciones, porque una legislación sin una cultura, sin unos paradigmas muy bien marcados, pues no funciona, porque una cosa es que la tengamos escrita y otra cosa es que la apliquemos. Y bueno, sabemos que nuestro país, en nuestra historia, ha habido muchas leyes muy buenas que ahí se quedan bien guardadas, porque no avanzamos en la cuestión de la aplicación. Y para que nosotros podamos aplicar una ley de este tipo, o podamos aún comenzar a dialogar sobre tener una ley de este tipo, tenemos que trabajar también todos los otros puntos: el punto cultural, el punto familiar, el punto de educación. Todos estos son muy importantes. Estos ejes los tenemos que trabajar desde el ámbito familiar, claro, aún desde ahí, porque tenemos todavía un país en donde a la mujer se le considera un poco menos, ¿no? Y se nota en muchos aspectos, aunque nos hacemos pasar como por un país muy progresista y vamos para adelante, la realidad es otra. Todavía tenemos mucha diferencia entre aún los sueldos, ¿no? Claro. Que ganan las mujeres comparado a los hombres. Incluso las propias actividades, perdón, tanto laborales como en el hogar, sigue existiendo esa gran disparidad entre hombre y mujer, ¿no? Exacto. El otro día estaba leyendo unas estadísticas sobre cuántas mujeres encabezan sus hogares. Más del 47% de hogares en nuestro país están encabezados por una mujer. Uh-huh. Y la mujer es la que gana el sustento para la casa y la que está pendiente de todo. No tiene ese apoyo extra y tiene que sacar los gastos de su casa y de sus hijos y de todo. Y entonces, pues todas estas cosas son cosas que tenemos que empezarles a poner atención. Claro. Ya no es como, ay, bueno, pues acabo que todas estamos casadas y tenemos un marido que nos apoya y camina con nosotros y trae el sustento a la casa y nosotros nada más lavamos trastes, o sea, y cuidamos niños. Esa ya no es la realidad. Ya no es la realidad de mí. Ya no es la realidad de nuestro país. Entonces, cuando tienes 47% de los hogares que están encabezando un hogar y que esa mujer está ganando un sueldo menor al que ganaría si fuera un varón encabezando su hogar, pues no se vale, ¿verdad? Tenemos todavía que avanzar en, claro, esa parte. Y esta cuestión de que nosotras mismas, las mujeres, malcriamos a nuestros hijos, ¿no? Claro. Tenemos que nosotras igual comenzar a avanzar en eso. ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos varones? ¿Qué les estamos enseñando en cuestión del respeto, de la equidad, de la igualdad, inclusive de los trabajos en la casa, ¿no? Pues también te toca lavar tu ropita y también te toca tender tu camita y también te toca la cocina de vez en cuando. O sea, ¿qué estamos haciendo como madres para preparar a nuestros hijos para este mundo que necesita ser mucho más equitativo en todos los sentidos, ¿no? Y pues en las escuelas no se diga. Tenemos que estar de manera muy contundente. Planes y programas necesitan incluir los temas de trata, necesitan incluir los temas de equidad de género, claro. Necesitan incluir los temas de derechos humanos, necesitamos empapar a los jóvenes de esto, pero no nada más es llenarles la cabeza de mucha teoría, porque la teoría es buena, pero solamente llega hasta cierto punto. Necesitamos que aprendan a aplicar estos conceptos en su vida diaria. Entonces, los programas deben incluir cuestiones de experiencia. No nada más de estar leyendo un libro sobre ay, qué bonito se ve cuando el mundo es equitativo, ¿no? No. Las tareas tienen que incluir investigación, tienen que incluir investigación de campo, tienen que incluir ve a tu casa y hazlo, y luego venos a platicar la experiencia, ¿no? Así es, y aparte porque, bueno, recientemente veía un documental, Rita, en donde le preguntaban a los chicos si sabían qué era la trata de personas, ¿no? Entonces ellos decían, sí, sí sabemos, les preguntaban, ¿sabes cómo puedes evitar ser víctima de trata? Y curiosamente la mayoría decía que sí, pero lo que más identificaban era no caminar solos por lugares oscuros, alejarse de camionetas. Pero yo creo que es importante que quienes nos escuchan y aún la sociedad en general entendamos que la trata de personas tiene diferentes métodos de enganche, que no es únicamente ir caminando solo en una calle oscura a deshoras, sino puede ser desde tu casa, por internet, puede ser a través de un trabajo. Entonces las formas de enganche son muchas y es muy importante que esto lo empecemos a difundir, ¿no? Sí, claro. Los programas tienen que ser completos. No podemos nomás enfocarnos en una sola cosa. Y también tenemos que hablar sobre no te conviertas en un consumidor. O sea, no nada más es... Cuando nosotros vamos a las escuelas, hablamos de varios objetivos. Y uno es, claro que vamos a evitar a lo más posible darte toda la información que necesitas para que no seas víctima de trata. Pero también para que no te conviertas en un tratante. Porque nosotros vamos a comunidades en donde esto puede ser una opción para ti. Y eso no es opción ya, claro, en nuestro país. Claro, una opción de vida. Y lo segundo es, no te conviertas en un consumidor. ¿Cómo le hacemos para que entiendas que tú no puedes comprar el cuerpo de un niño, de una niña, de una mujer? No lo necesitas. Ok, chicos, bueno, pues vamos a ir a una pequeña pausa. Regresamos al siguiente bloque para seguir platicando con Rita y con Marta sobre este tema. Aquí los vemos, no se vayan. Sigue escuchando Con la Trata No Se Trata. Con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en Con la Trata No Se Trata. Con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. Hola amigos, ya estamos de regreso y bueno, estábamos platicando con Rita la importancia de no solo de hacer llegar a todos nuestros jóvenes y a nuestra sociedad la información respecto de qué es el delito de trata y cómo prevenir ser víctima de este delito, sino algo que es también muy importante, el valor de las personas y el no consumir personas. Eso es muy importante. Marta, ¿qué nos podrías platicar al respecto? Bueno, en la misma línea en la que ha dicho Rita, es un problema de educación, pero es un problema también de cultura y es un problema de tradición, es un problema de... Hemos sido educados y educadas en una cultura patriarcal. ¿Qué quiere decir? Una cultura patriarcal es una cultura que no es igualitaria, que no pone a la mujer en un plano de igualdad con respecto al hombre. Nuestras niñas y nuestros niños, nosotras y nosotros hemos crecido pensando que los cuerpos de las mujeres se podían comprar, que no pasaba nada, que el sexo pagado era una opción para los hombres, porque mayoritariamente y históricamente los clientes de la prostitución siempre han sido hombres. Claro. Y las personas que se prostituían, que las prostituían, porque nosotros hablamos de personas que las prostituyen. No nos gusta la palabra prostituta, es tremenda. No, es muy fuerte. Es tremenda. Claro. Siempre han sido mujeres, mayoritariamente. Este es el ejemplo más claro de por qué tenemos una cultura patriarcal. Contra esta cultura tenemos que trabajar y tenemos que luchar. Y tenemos que trabajar chicas y chicos. Esto no es un tema de mujeres. Esto no es un problema de mujeres. Esto es un problema que nos afecta a toda la sociedad. Y no es un problema que esté de moda. No es un problema de que, bueno, es que ahora de repente nos vamos a ocupar de la trata. No, es un problema que es urgente y que hasta que no se resuelva no podemos parar. Nos lleve los años que nos lleve. Y poniendo todas las medidas a nuestro alcance. Como decía Rita, las legislativas son muy importantes, pero únicamente poniendo en marcha medidas legislativas estamos abocados al fracaso. Eso está clarísimo. Tenemos que trabajar en la educación, tenemos que trabajar mucho en los medios de comunicación. Programas como estos son muy importantes, donde se hable de verdad de lo que es la trata, de lo que es la violencia de género, de lo que es la desigualdad, de todo esto. Pero desgraciadamente nuestros niños y nuestras niñas reciben mensajes tremendos a través de medios de comunicación, redes sociales. Hay tanta información y tanta información desigualitaria que legitima la violencia contra las mujeres, empezando por los mismos anuncios de publicidad donde las mujeres son expuestas como objetos sexuales para el deseo masculino. Esto es la raíz del problema. Este histórico derecho que parece que han tenido siempre los hombres de comprar cuerpos de las mujeres, porque al revés no era así. No hay un derecho de las mujeres a comprar los cuerpos de los hombres. Contra esto tenemos que trabajar. Tenemos que enseñar, como decía Rita, a nuestros niños y a nuestras niñas que no se compra sexo, que no se compra cuerpos, que no se compran vidas, porque una vida es una vida destruida, ¿eh? ¿No? Que si crecemos y construimos familias igualitarias, sociedades igualitarias, no tendremos ninguna necesidad de recurrir al sexo pagado, no tendremos ninguna necesidad de lastimar a las mujeres ni de violentarlas. Claro. Marta, en este sentido coincido plenamente contigo y creo que parte de la labor que se tiene que hacer la hemos empezado ya en México. tenemos legisladores comprometidos, tenemos medios de comunicación que han apoyado muy fuerte este tema, que han apoyado el cuidar de una víctima, pero poder hacer su testimonio algo público para que las jóvenes y los jóvenes que nos escuchan o que ven en su caso las notas puedan entender este problema. Obviamente, ya lo platicábamos, no es una cuestión meramente legislativa. El cambio implica muchos sectores, muchas ramas, muchos ámbitos. Y justamente en este sentido, tenemos un foro Comisión Unidos contra la Trata a partir del día 4 de octubre en Cámara de Diputados. Cuéntenme un poquito acerca de este foro. ¿Qué vamos a empezar a hacer? Ya nos comentaba Rita, es acerca justamente del consumo, de la explotación sexual de mujeres. Pero, ¿quiénes van a venir de invitados? ¿Cuáles son los objetivos que queremos alcanzar? ¿Cuáles van a ser las temáticas que vamos a poder ver que se van a abordar en este foro? Sí, pues mira, cuando nos sentamos a planear el foro, realmente nos interesaba muchísimo que entendiéramos la razón por la que tenemos que avanzar. Y segundo, que pudiéramos como desmenuzar todas las partes que tienen que ver con la trata de personas, porque a veces no nos damos cuenta de lo realmente amplio que es este tema. Y una vez que analizamos, sabíamos que nos teníamos que concentrar en la explotación sexual, aunque hay muchos otros tipos de trata. La realidad de nuestro país es que el 80% de las víctimas de trata son víctimas de explotación sexual. De esas, pues el 98% son mujeres. Entonces, era una cuestión de derechos humanos, pero también era una cuestión de violencia contra las mujeres, era una cuestión de equidad de género, eran muchas cosas que teníamos que tomar en cuenta. Y bueno, pues no nos alcanzaba un día. Teníamos que hacerlo en más días porque no es suficiente el tiempo. Pero no queríamos que fueran como 3 días de estirar el tema, ¿no? Y de que estuviéramos los 3 días escuchando lo mismo. Queríamos asegurarnos que cada día tuviera su punto de enfoque y que cada uno de los días tuviera una conclusión muy aplicable, que todos pudiéramos salir de ahí con algo que hacer, con una tarea, ¿no? No nada más es me siento, escucho, bla, bla, bla, mucho hablar, tomo muchas notas, las guardo cuando llego a mi casa y ya no sé nada. Para nosotros, los que estamos organizando, era muy importante que este foro nos dejara con tareas muy específicas a cada uno de los sectores. Ok. Entonces, dividimos en 3 áreas. El primer día vamos a estar revisando todas las cuestiones ético-sociales de la trata de personas. ¿Cómo afecta la explotación sexual a la sociedad en todos sus ámbitos? A las víctimas, sobre todo. Vamos a estar abriendo con una conferencia buenísima de parte de la doctora Olamendi, que es una súper, súper experta en derechos humanos, en claro, derechos de las mujeres. Ella nos va a estar hablando sobre cómo es que la explotación sexual realmente es una violación de derechos humanos. Porque ha habido mucho ruido allá afuera de lo contrario, ¿no? Entonces, sin entrar en controversia, para nosotros es muy importante entender este tema. Entonces, ella abre nuestro foro y el resto de ese día vamos a estar hablando sobre cómo es que la explotación sexual realmente afecta a las víctimas y a la sociedad en sí que está permitiendo estas situaciones. Todos los días vamos a tener 2 conferencias. Okay. Muy buenas, y voy a permitirle a Marta que hable sobre nuestros invitados, pero todos los invitados son expertos en los temas que van a hablar, vienen de todas partes del mundo, y entonces los conferencistas son 2 al día. Después vamos a tener un panel en donde también vamos a tener expertos sobre el tema que estamos hablando el día, en donde va a haber muchas oportunidades, porque otra cosa que quisimos enfatizar es dar oportunidad a que el público participe. Tenemos 4 sesiones al día de preguntas y respuestas que le pueden hacer directamente a todos estos expertos. No queremos que nada más vayan a escuchar, queremos escucharlos. Claro, eso es muy importante porque yo creo que esto va a nutrir muchísimo el foro. ¿Por qué? Porque si hay algo que no sabías, si hay algo que no entendiste, lo vas a poder exponer y eso va a enriquecer aún más la ponencia o las conferencias que se estén dando. Exacto, no queríamos que fuera como una conferencia tras otra y tú nada más escuche y escuche. Queremos que la gente se sienta con la libertad de dejar todas sus dudas claras inclusive en nuestra página web, que después te la voy a decir, para que invitemos a los que quieran participar, se tienen que inscribir por ahí, por la página web. También vamos a subir todas las preguntas que no se puedan alcanzar el tiempo a responder. Okay. Ahí las vamos a subir para que ahí estén las respuestas. O sea, lo que queremos es realmente involucrar a la comunidad en estar bien sensibilizados en este tema. Entonces, el segundo día vamos a hablar sobre los aspectos económicos. Todos sabemos que la trata de personas es un negocio enorme. Se calcula ahorita que son 150 mil millones de dólares los que se generan cada año de este tipo de explotación. Y bueno, pues, ¿qué más que poder analizar las grandes ganancias de un sector muy pequeño de la población y qué pasa con los gastos, con los costos que esto implica al resto de la sociedad? Y ese va a ser el tema del segundo día. Vienen un experto de Francia, donde hicieron un estudio padrísimo, muy completo, sobre estos costos de perpetuar este sistema de explotación sexual y cuánto nos cuesta a ti y a mí como mexicanos estar soportando esa situación como sociedad civil y también como gobierno. Claro, y en ese sentido, Rita, discúlpame que te interrumpa, yo creo que es súper importante porque creemos que este delito afecta únicamente a quien es víctima, pero esa es la realidad. No solo afecta a quien es víctima y a sus familiares, nos afecta como sociedad, sí, por lo que implica, pero también hay un costo económico para todos como sociedad, y yo creo que eso es muy importante porque nadie te lo va a decir. Y al hecho de hacerlo visible, al momento de poder entender el costo que esto tiene, es para prender una alerta y decir, no solo afecta a ellas, me afecta a mí como sociedad. Entonces, qué interesante esta parte. Sí, va a estar buenísimo. La verdad, yo estoy bien emocionada de este día porque yo creo que precisamente lo tenemos muy bien guardadito, ¿no? Claro. Como tú dices, pues la víctima, pues pobrecita, al cabo que ni es mi hermana, ni es mi tía, ni es mi prima, a mí no me afecta. Pero cuando alguien te dice, sí, ¿sabes que parte de los impuestos que tú pagas se van para subsidiar todo este tipo de cosas? Ah, bueno, entonces ya paro la antena y digo, a ver, ¿cómo? Claro. O sea, yo estoy pagando para que esto siga, claro, ¿no? Y entonces lo tenemos que saber y lo tenemos que empezar a hablar. Y yo creo que va a ser un día muy, muy interesante porque los expertos están buenísimos. Nos van a visitar todas las directoras de los refugios, okay, en donde se están rehabilitando víctimas. Ellas son las que saben cuánto cuesta. ¿Cuánto cuesta realmente rehabilitar una víctima? ¿Y cuánto realmente nos podríamos ahorrar si prevenimos todas estas cosas, ¿no? Claro. Entonces, el segundo día nos vamos a enfocar en todo el lado económico. Y el último día ya lo vamos a dedicar a toda el área jurídica, ¿no? A toda la cuestión de la ley, cómo podemos mejorar la ley. Nos van a explicar las diferentes leyes, legislaciones que hay alrededor del mundo. Vienen personas de Alemania, vienen personas de Suecia, que nos van a explicar sus legislaturas y también la nueva ley de Francia. Yo creo que México tiene que estar abierto a escuchar todo lo que está pasando en otras partes del mundo. ¿Qué está sirviendo y qué no está sirviendo? ¿Qué funciona y qué no funciona? Claro. La ley sueca, la ley alemana ya tienen 10, 15 años de existir, ya hay resultados, ya podemos ver cuáles son las implicaciones de haber aceptado una u otra postura. Son muy diferentes. Y eso va a ser muy interesante. Claro. Ver esos puntos de diferencia y poder ver, a ver, bueno, pues, ¿qué es lo que más conviene a México? México tiene sus propios paradigmas, tiene sus propias cuestiones culturales, todo lo que ya habíamos hablado. Pero en cuestión de ley, yo creo que somos universales. Y yo creo que si una cosa funciona en un país bien, pues tenemos que abrir los ojos y decir, a ver, ¿qué están haciendo bien? Claro, en otras partes del mundo. ¿Cómo podemos adecuarlo a nuestro país? Y aparte, algo súper importante, no olvidemos que nuestra ley es una ley realmente muy joven. Es una ley que se da en el 2012, pero que no tenía un reglamento, por lo cual no era totalmente operativa, sino hasta 2013. Casi, exacto, más bien, más de un año y meses después. Entonces, es súper importante esta parte que nos comentas, Rita. Claro, bueno, yo estoy muy emocionada. Yo creo que cualquier persona que esté interesado en algo de derechos humanos, en algo de equidad de género, en algo de servicio social, en organizaciones de la sociedad civil, que apunten a cualquier cosa, cualquier cuestión de justicia social. No necesariamente trata de personas, pero aún gente en situación de calle, etcétera, pobreza, lo que sea, atención a niños. Todos pueden beneficiarse de venir a aprender de estos expertos. Entonces, los invitamos y voy a dejar a Marta que hable sobre nuestros invitados. Marta, platícanos un poco más acerca de estos super invitados que vamos a tener. Mira, pienso que estos invitados, aparte de ser expertos, como dice Rita, y esto es muy importante, sobre todo lo que son, es muy conocedores de la realidad de sus propios países y muy conocedores de cuáles han sido las experiencias de cada uno de sus países. Y eso nos interesa mucho. Yo creo que puede interesar mucho a la sociedad mexicana si está tratando de dibujar o de plantear un nuevo futuro legislativo y un nuevo futuro de acción contra la trata y la explotación sexual. ¿Por qué? Por ejemplo, vienen expertos de Suecia que no solamente van a contar qué es la ley sueca que penaliza la compra de servicios sexuales, van a contar por qué se penaliza la compra de servicios sexuales y sobre todo cómo se llegó hasta una ley. La ley es del año 1999, pero no fue una ley que surgió de un día para otro, ni siquiera de un año para el otro. Fue una ley que fue el resultado de decenas de años de lucha feminista, de lucha de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, para explicar y convencer a los legisladores y a los políticos y políticas de aquella época de que estábamos delante de un problema de violencia de género, que estábamos delante de un problema de defensa, de violación de derechos humanos. Este largo trabajo, esto es muy importante, creo que estas experiencias son muy importantes que se sepan aquí, para también que podamos tener una idea de cuál puede ser el camino que tenemos que llevar para adoptar una ley de estas características o una ley que responda, como decía Rita, a las características de este país. Más recientemente, en este mismo año, se ha aprobado una ley similar o parecida en Francia, y el proceso también ha sido parecido, un poquito diferente, porque en este proceso la sociedad civil también ha tenido una parte, protagonista, no, mucho más que protagonista. Okay. En los últimos 10 años, aunque ha habido una lucha feminista que es muy importante, nunca olvidar a las personas que han luchado en años anteriores, aunque ahora ya no estén aquí, yo siempre reconozco a todas las mujeres que hace muchos, muchos años, decenas de años, han luchado para que en estos 10 últimos años las organizaciones feministas, de las organizaciones de lucha contra la explotación sexual, las organizaciones de defensa de los derechos humanos se unan. En Francia, por ejemplo, se unieron en un movimiento que se llamaba Abolición 2012, que hicieron una declaración conjunta de la prostitución, la explotación sexual es una forma de violencia contra las mujeres. Esa declaración fue presentada a los diputados y a las diputadas de la Asamblea Nacional Francesa, y otra vez fue ya todo el trabajo político, todo el trabajo de lobby, todo el trabajo de convencer, pero el papel protagonista de la sociedad civil otra vez más fue súper relevante. Yo creo que la sociedad civil, si aquí queremos que avancen las cosas, también se tiene que movilizar. Se tiene que movilizar, se tiene que unir, tienen que olvidar quizás las diferencias que tengan, si es que existen, y las, porque generalmente las fuerzas son pocas, unir las fuerzas para hacer todo ese trabajo de convencimiento y para avanzar hacia adelante. Claro, Marta. Y bueno, no olvidemos, ¿no?, que es un tema, la trata de personas es un tema que involucra o deriva muchos otros, como son feminicidios, como son el tema de las desaparecidas. Entonces, pues vamos a seguir platicando al regreso de este corte, amigos, del tema. Ya va a estar con nosotros Carla de la Cuesta, una de las titulares de este programa. Mandamos un fuerte abrazo a Rocío Orozco, que no pudo estar con nosotros, pero nos seguimos escuchando. Regresamos. Sigue escuchando Con la Trata No Se Trata, con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA. Educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico. twitter@elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en Con la Trata No Se Trata, con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. Bueno, pues muy buenas tardes. Cambió la voz porque, bueno, pues ya estoy aquí con ustedes. Soy Carla de la Cuesta y agradezco muchísimo a la abogada Evelyn Gutiérrez, que siempre está de verdad orientándonos en todo este tema legal y pues guiándonos, porque la trata es un delito tan complicado, tan difícil, que necesitamos de verdad siempre estar muy actualizados con el tema de la ley. Y me encanta pues poder seguir platicando con ustedes, Rita y Marta, pues unos pues personas tan importantes dentro de la comisión, y que además viene este foro maravilloso que ya han estado platicando todo este tiempo. Pero quisiera saber si alguien que nos está escuchando, a lo mejor pertenece a una organización, quiere ir, ¿esto se puede hacer o es por invitación? ¿Cómo es? Claro, pueden encontrar toda la información en nuestra página web, comisionunidos.org/foro internacional, y ahí viene toda la información del foro y viene un punto en donde te puedes registrar, ahí donde dice registro, le picas, llenas tus datos y al cabo de unos horas, 24 horas al máximo, te llega un correo electrónico con toda la información que necesitas para poder ingresar al foro. Sí les pedimos que se registren porque el foro es en la Cámara de Diputados, ya saben que no cualquiera puede entrar ahí nada más porque sí. Entonces es muy importante que sepamos quién viene, cuántos van a llegar, para que los reciban muy bien ahí en la Cámara, no se haga un desbarajuste a la entrada y podamos estar muy bien preparados para recibirles como se merecen. Entonces les pedimos que por favor entren a la página web comisionunidos.org/foro internacional. Lean toda la información que ahí hay sobre los ponentes, sus biografías, de dónde vienen, qué hacen, cuáles son las conferencias que va a haber. A partir de hoy en la tarde, el programa ya va a estar ahí colgado también. Wow. Para que lo conozcan, toda la información que necesiten. Pero sí, por favor, píquenle ahí donde dice registro y llenen su información. Es una forma muy sencilla, nomás nombre, correo electrónico, organización que representan, es todo. Wow. No necesitamos mucha información, pero sí les pedimos que entren ahí para que conozcan muy bien todo el tema y que decidan exactamente en qué partes quieren participar, ¿no? Wow, qué padre, qué maravilla. La verdad que pueda estar abierto al público y que todos estemos participando de este foro tan importante, porque además tengo entendido, Marta, que vienen sobrevivientes, supervivientes, como decimos nosotros, de varias partes del mundo. Cuéntame cómo está eso. Sí, hay un efectivamente creo que es el primer día. Hay una mesa de sobrevivientes, de diferentes mujeres que han tenido la experiencia de vivir la prostitución, de ser víctimas de trata y que han salido de ella, que por eso las llamamos supervivientes, porque no solamente han salido de ella, sino que han superado esa situación, se han empoderado y ahora quieren ayudar al resto del mundo a conseguir una sociedad sin trata, sin prostitución. Creemos que con su propia experiencia y haciendo oír sus voces de manera libre, voluntaria, ellas se han organizado. Hay una organización que se llama Space, que está constituida por supervivientes de diferentes partes del mundo. Creo que también vienen supervivientes de aquí, de México. Ellas van a decirnos de viva voz, no solamente la experiencia que han vivido, sino cómo hacer para salir de ahí, cómo recuperar una vida, cómo empoderarse, cómo volver a ser mujer, cómo volver a ser ser humano y cómo... Creo que su voz es absolutamente privilegiada y absolutamente es la voz que tiene más fundamento para decir a la sociedad no a la trata, cómo salir de ella y cómo avanzar todos juntos hacia una sociedad libre de cualquier forma de violencia hacia las mujeres. No, y es que además entender que sí hay vida, ¿no?, después de la trata de personas y que todos, ahora sí que como dice la comisión, pues unidos contra trata, ¿no? Esto no es algo que pueda hacer una sola persona, pero todos unidos sí que podemos avanzar muchísimo, pero a mí yo, aunque ahora mismo estamos hablando del tema del foro, a mí me gustaría hacer un pequeño paréntesis, Marta, para que nos dieras una pequeña referencia, ¿cómo vive España el tema de la trata? España, mi país. Sí. Desgraciadamente, en mi país, el tema de la trata es un problema muy grave. El tema de la trata y el tema de la explotación sexual. Hace unos años Naciones Unidas publicó un informe sobre precisamente los clientes de prostitución, los clientes de sexo, y España somos el tercer país consumidor del mundo, el primero de Europa, y hablaron de un 39% de hombres españoles que consumen sexo. ¿Te imaginas lo que es eso? ¿Ser los campeones de esto? Creo que, lugar del mundo... ¿Y de Europa? El primero. Con 39% de hombres. Creo que nos sigue después Suiza con 19%. Imagínate la diferencia. Es un país donde la prostitución está absolutamente normalizada, donde no hay un cuestionamiento ético ni prácticamente jurídico sobre qué hacer con la prostitución, donde hay todo tipo de oferta sexual por internet, en los periódicos. Los periódicos de mayor tirada anuncian en páginas y páginas anuncios sexuales. Son una de las principales fuentes de ingresos de los periódicos de mayor tirada, supuestamente dignos periódicos. Además, estamos asistiendo ahora mismo a un fenómeno que nos preocupa muchísimo. Cada vez son más los jóvenes, los chicos jóvenes, que acuden a la prostitución, a consumir sexo, como una forma de ocio. Igual que van al cine, van a consumir prostitución. Hay tal banalización y tal normalización que ya... Es decir, la cosificación de las mujeres ya es algo normal en nuestra sociedad, nos preocupa mucho. Y no hay un movimiento ciudadano potente, no hay una sociedad civil potente que se esté movilizando contra este fenómeno. Y esto también nos inquieta muchísimo, porque es tan normal que cómo vamos a luchar contra una cosa que es normal y casi natural. ¿Y se ven algunas otras formas de explotación comúnmente? Digo, obviamente se entiende, no solo en España, sino en todo el mundo, que la explotación sexual o la explotación de la prostitución ajena, pues es el top. Pero pudiéramos ver, ¿no?, claramente alguna otra forma de explotación que predomine. ¿En España? Uh-huh. Desgraciadamente, el fenómeno de la explotación, de la trata de seres humanos con fines de explotación, es un fenómeno todavía por descubrir. Se ha empezado a trabajar, estamos en el segundo plan integral contra la explotación sexual, la trata con fines de explotación sexual. Lamentablemente, los otros tipos de explotación... No están muy claros todavía por allá. Están muy invisibles, claro que deben de existir, claro que existen una explotación laboral, pero no hay investigación todavía y sobre todo no hay políticas contundentes que afronten forma parte de todos los deberes que tenemos en aquel país todavía por hacer en materia de trata. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Pues la verdad es que me da muchísimo gusto que este foro internacional pues también vaya a abrir también un panorama mucho más amplio, justamente a nivel internacional y mundial, de todas las formas de explotación que pueden estar ocurriendo y que pues nada sea invisible, ¿no? Ninguna venta de ser humano de ninguna especie sea invisible, ¿no, Rita? Sí, yo creo, Carla, que una de las cosas principales que estamos buscando como resultado de este foro es precisamente abrir las puertas hacia el resto de Latinoamérica. Yo creo que México de alguna manera siempre va siendo ejemplo, no de cambios y precisamente en el cuadro de que nuestra ley es una ley tan contundente en contra de la trata de personas, podamos seguir avanzando de tal manera que esto no se quede aquí en México, que avance el resto de Latinoamérica y que otros países, tenemos legisladores y organizaciones de la sociedad civil que nos van a visitar de Argentina, de Colombia, de Perú, de Bolivia, todos estos son países muy importantes, de Costa Rica, que son nuestros vecinos y que si no cambiamos todos juntos, pues entonces dejamos como puertas abiertas por la cuestión de la migración, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo más importante va a ser que otros países también levanten las antenitas y digan, ¿saben que nosotros también queremos avanzar hacia el cambio? Vienen de Uruguay, en donde estamos a punto de abrir una oficina de Comisión Unidos contra la Trata, y estamos muy emocionados porque, aparte de que tienen legislaciones completamente diferentes a la nuestra, ya hay mucho ruido, ya hay mucha gente que está interesado en este tema y si podemos avanzar todos juntos, vamos a hacer una explosión que va a cambiar el mundo. Y eso lo tengo pero súper claro. ¡Qué bendición! Marte, tú nos ibas a contar otra cosa. Sí, en la misma línea que está diciendo Rita, es muy, muy, muy importante que tengamos claro que la trata es un delito internacional, claro, transnacional, que no tiene de fronteras y que está muy bien que en México se adopte una legislación que proteja mayormente a las víctimas y que penalice la compra de actos sexuales, ojalá que fuera así, que castigara a tratantes y proxenetas. Pero si el resto de países vecinos, si el resto del país de países del continente americano e incluso de todo el mundo no siguen la misma línea, los tratantes, los delincuentes siempre encontrarán refugios donde iniciar su negocio y volver a empezar. Por eso es tan importante la armonización de las leyes, la cooperación internacional y que todos vayamos en una misma línea, porque si no, desgraciadamente en un país se evita, pero en otro crece. Sí, claro. Se dispersan los esfuerzos, porque yo me esforcé mucho, pero hay tantas fugas por todo lo que está a mi alrededor que al final no pasa nada. Fíjense que estoy muy contenta porque ahorita venía platicando con mi hermana que vive en España, que ella está ya abriendo nuevas redes y a continuar de alguna manera el trabajo que empezamos aquí con Alas Abiertas, el proyecto de prevención que yo estoy llevando, y entonces va a iniciar Alas Abiertas España. Ella realmente está totalmente sensibilizada sobre la importancia de que también allá se den cuenta mucho más de que lo que hoy vemos como prostitución, probablemente, según la fundación CELS, ¿no?, es 90% es trata, ¿no? Entonces, estoy muy contenta porque es una aliada más y que te voy a pedir, Marta, que a lo mejor me pudieras ayudar a tener algunos contactos con algunas personas que ella pudiera pues unirse, que ella pudiera sumarse, que pudiera ella estar más actualizada, que pudiera ver por qué área se puede ir, por qué camino se puede ir para también ella estar pues ahí moviendo información. Tiene muchos amigos por toda Europa porque ha sido muy viajera. Entonces, eso, qué padre que se sigan sumando personas, ella como mexicana, pero en España, ¿no? Dándose cuenta aquí en México de lo que sucede, va, regresa ahora a España y dice, ¿sabes qué? Yo no me puedo quedar así, ¿no? Y necesito también que toda la gente que yo pueda tocar y sensibilizar sobre este tema, pues se dé cuenta. Y me decía eso, que dicen pues que en España, que a ella incluso le han llamado a su casa y a su esposo a decirle, oye, pues te ofrecemos mira un burdel de super lujo y mira, ven y no sé qué, y o sea, para que ellos abran como los negocios con ellos y todo. Y entonces es impresionante cómo dice, está ahí a la mano de todos todo el tiempo, y además ni siquiera por lo que entiendo, ni siquiera son españoles los que sufren este tipo de explotación, sino son los migrantes los que lo están padeciendo, ¿no? Sí, en mi país más del 90% de las víctimas de trata con fines de explotación sexual son personas extranjeras. Y más del 90% son víctimas de la trata. Pero es un negocio tan expandido, tan normalizado. Primero, estoy encantada de poder colaborar con tu hermana. Me tienes que dar los datos, sí, y porque ya te digo que en mi país hay tanto trabajo por hacer. Pero te voy a dar un ejemplo. Es raro el día que yo cojo mi coche y en la calle alguien no me ha puesto en el parabrisas, no sé si se dice aquí así, ajá, el parabrisas, un anuncio con una señora semidesnuda y un teléfono para que yo llame y si quiero algún tipo. Raro el día que no lo tengo que quitar de mi coche. Tengo una colección en Madrid, porque yo los guardo, todos esos papeles. Yo llamo a los teléfonos, o digo a algún amigo o algún conocido que llame, y es prostitución, claro, explotación, claro, sexual. Claramente. Y está al alcance de la mano de todos. De verdad que el problema en España es muy, muy serio y muy inquietante. Porque es que es normal. Uh-huh. Es normal consumir sexo. Y contra eso es contra lo que tenemos que luchar. No es normal consumir sexo pagado. No es normal que las mujeres estén ahí para servir al placer masculino. O ya ni se sabe a qué. A la diversión masculina. No se compran, claro, mujeres, no se compran niñas. No, y además es impresionante porque además ese abuso de la vulnerabilidad, claro, de los migrantes, ¿no? Porque las españolas que están ahí, que están protegidas, pues no son tan vulnerables, ¿no? Y solo hay una mínima cantidad, si acaso, de mujeres españolas, ¿no? Pero este abuso de vulnerabilidad, que por supuesto nuestra ley mexicana sí contempla, pues de verdad es terrible y pues estoy muy contenta de saber que también mi hermana va a poder estar apoyando desde España y sensibilizando también y sumándose a esto, porque sí necesitamos ser tantos que todo suma, estoy muy contenta y pues muchísimas gracias de verdad a las dos por estar aquí y pues entonces, ¿a dónde seguimos a Unidos Contra Trata? ¿Dónde la seguimos? ¿Cuál es otra vez la página? Por favor, apóyenos, síganos, métanse en nuestra página, siempre hay información nueva, siempre está actualizándose, comisionunidos.org, y si le ponen el diagonal foro internacional, ahí está toda la información del foro para que se registren, y en todas nuestras redes sociales, Unidos versus Trata, en Twitter y Comisión Unidos en Facebook, y en todas las redes sociales ahí nos van a encontrar, busquen también @RocioOrozco y encontrarán mucha información relacionada al tema, relacionada al foro, relacionada a todo el demás trabajo que estamos haciendo en cuestión de prevención y también de capacitación, que pues es muy importante, sensibilización y todo lo demás que va de la mano del trabajo de luchar contra la trata de personas, ¿no, Carla? Así es que definitivamente pues nuestro eslogan siempre ha sido Unidos Hacemos la Diferencia, así es que entre más personas se unan a este esfuerzo, más rápido vamos a avanzar y yo creo que es lo que estamos buscando, ¿no? A mí me gustaría poder soñar que a nosotros no nos va a tomar 15, 20 años lograr lo que estamos buscando, sino que seamos suficientes los que nos levantamos a demandar que no haya esclavitud en nuestro país, de ninguna manera y de ningún tipo, pero sobre todo aquella que afecta a las mujeres y a las niñas, y a los niños también, ¿no? Yo creo que ya es tiempo de que entre todos nos levantemos y digamos basta, pero que ese basta vaya de la mano con el que, pero ¿qué me toca hacer? Claro. O sea, ¿yo cómo me comprometo? ¿Yo cómo avanzo? Desde mi trinchera, ¿yo qué puedo hacer? Y yo creo que parte de la invitación al foro y a todo lo que hacemos es esa. Ven a descubrir qué puedes hacer. Y por último, quiero cerrar diciéndote que en la OAM, en la Autónoma del Estado de México, el 3 de octubre, a partir de las 11 de la mañana, vamos a tener un foro para puros jóvenes relacionados a este tema. También algunos de nuestros expertos van a estar allá y vamos a tener una mesa de jóvenes comprometidos contra la trata de personas de diferentes organizaciones del mundo, vienen de España, vienen de Argentina y también de aquí de México, la Asociación Sin Trata, que está en todas las universidades ya casi del Valle de México, y también Enciende, que van a estar ahí también platicando sobre, bueno, pues ellos como jóvenes, ¿por qué se levantaron en este tema? ¿Qué es lo que están haciendo para lograr cambiar esta mentalidad, este paradigma que tenemos de no nada más de apatía, sino de pues como no me afecta a mí no pasa nada, pero también de romper esta red de consumismo, ¿no?